La segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que se les ha asignado en la esfera de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el pleno conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y por esto mismo, poniendo toda diligencia, desarrollad abundantemente en vuestra fe virtud, en la virtud conocimiento, en el conocimiento dominio propio, en el dominio propio perseverancia, en la perseverancia piedad, en la piedad afecto fraternal, en el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto para el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, sed aún más diligentes en hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Porque de esta manera os será suministrada rica y abundante entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto siempre estaré recordándoos estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que pronto será quitado mi tabernáculo, como también me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos mitos hábilmente fraguados, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Porque Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi amado, en el cual me deleito». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo. Capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros, que introducirán secretamente herejías destructoras, y aún negarán al amo que los compró, acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su lascivia, por causa de los cuales el camino de la verdad será injuriado. Y en su codicia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El juicio pronunciado sobre ellos hace tiempo no está ocioso y su destrucción no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a abismos tenebrosos para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, heraldo de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y rescató al justo Lot, oprimido por la conducta licenciosa de los inicuos, porque este justo que moraba entre ellos, con lo que veía y oía, atormentaba día tras día su alma justa por los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos bajo castigo para el día del juicio? Y mayormente a aquellos que andan tras la carne, llevados de los deseos corrompidos y que desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, injurian sin temblar a las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, destinados por naturaleza para presa y destrucción, serán destruidos al corromper a otros, recibiendo injusticia como pago de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites durante el día. Estos son manchas y defectos, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus engaños. Tienen los ojos llenos de adulterio, no cesan de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón ejercitado en la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el pago de la injusticia. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con los deseos de la carne y con la lascivia a los que a duras penas escapan de los que viven en error. Les prometen libertad, y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue transmitido. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, con lo que os recuerdo, estimulo vuestra mente sincera, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador predicado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores con sus burlas, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Dios, los cielos existen desde tiempos antiguos y la tierra surgió del agua y fue cimentada en medio del agua, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Mas, oh amados, no escape de vuestra atención que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no se retrasa con respecto a la promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es longánime para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo se disolverán, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser así disueltas, ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta santa y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, por causa del cual los cielos, encendiéndose, se disolverán, y los elementos, ardiendo, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha y sin defecto. Y considerad que la longanimidad de nuestro Señor es salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Como asimismo lo hace en todas sus cartas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.